es mirar la luz del sol y no quedar enceguecido. Tenerte es tener valor y nunca darse por vencido. Rendido a ti vivir es darte mis acciones cada día. Te necesito más que al aire, eres mi brújula y mi guía. Yo quiero más de ti. Yo quiero más de ti. Yo quiero más de ti. Yo quiero más. Enceguecido. Tenerte es tener valor y nunca darse por vencido. Rendido a ti vivir es darte mis acciones cada día. Te necesito más que al aire, eres mi brújula y mi guía. Yo quiero más de ti. Quiero más de ti. Yo quiero más de ti. Yo quiero más de ti. De cómo vivir, cómo seguir, cómo sentir. Si tú no estás al lado mío, sin ti yo me siento vacío. ¿Cómo vivir? ¿Cómo seguir? ¿Cómo sentir? Si tú no estás al lado mío, sin ti yo me siento vacío. Yo quiero más de ti. Yo quiero más.